Intendencia Financiera de Colombia. Audi Progress Tour, la feria con los mejores beneficios para comprar tu Audi. Descuentos hasta de 20 millones de pesos, matrícula incluida, modelos híbridos cívico y placa y mucho más. Visítanos en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro Bogotá y en nuestras vitrinas a nivel nacional del 15 al 31 de agosto. Te esperamos. Aplican términos y condiciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, vea, yo estoy feliz. Como les he venido contando desde las 10 de la mañana, estoy en macro. Además, el clima está espectacular, un cielo completamente azul. Para que la gente venga, pues, hombre, para nadie es un secreto que todo está carísimo. Pero acá en macro hay descuentos todo el tiempo, todo el año, de domingo a lunes. Y yo estoy con Lisette Espinosa. Les había prometido una invitada muy importante. Ella es subgerente de tienda aquí en macro. Bueno, Lisette, ¿qué va a encontrar la gente? Está arrancando el fin de semana, es sábado, exactamente 11 de la mañana. ¿Qué va a encontrar la gente en macro este fin de semana? Carlos, bienvenidos a todos, bienvenidos equipo de la FM y pues obviamente nuestros clientes. No, créeme que acá la experiencia de compra es una cosa espectacular. Los invitamos a que se acerquen a la tienda porque aparte de encontrar los mejores precios que tenemos, las ofertas que tenemos de fin de semana con este espectacular sol, tenemos sábado de asado, entonces 20% en carne, tenemos mañana 25% de descuento en frutas y verduras y en charcutería. Pero adicional, Carlos, como vas a venir con tu familia, porque ya tu esposa me dijo, ¿no? Ya me planilló, ya me dijo, vea, cómprese esto, me hizo una lista por WhatsApp. Por eso, entonces imagínate, adicional, no vas a tener necesidad de estar peleando con el desayuno porque te vienes acá y te disfrutas un espectacular Juan Valdez. Estamos sobre todo en la principal de la Avenida Boyacá, entonces no tienes que estar peleando con el tema movilidad, tienes parque aéreo completamente gratis. Yo creo que aparte de los precios, que obviamente es nuestro plus en estos momentos y es lo que nos mantiene posicionados como marca, adicional tienes una experiencia de compra en familia muy espectacular para fin de semana. Además es que uno siempre se pregunta, vea, ¿dónde puedo ahorrar, digamos, ¿no? Porque todo está muy caro. Ejemplos de lo que va a encontrar acá en macro, Lisette. Tenemos fin de semana. Lo que te digo, hoy sábado de asado, 20% de descuento, que me parece un gangazo, porque yo creo que todos con este sol espectacular van a querer una carnecita asada el fin de semana en sus casas, en el patio de su casa, en la terraza, con amigos, con familia. Pero también tenemos descuentos adicionales, Carlos, 30% de descuento en pierna, pernil, pimpollo, que es un super plus, pero como usted tiene cara de que le toca hacer adicional aseo en la casa fin de semana, entonces tenemos también 30% de descuento en suavizante Suavitel Fresca Primavera por dos unidades, 2800 mililitros. ¿Cómo lo ves? Espectacular, acá es donde hay que venir a macro. Yo me voy a quedar con Lisette una hora más, no se me vaya Lisette, porque vamos a estar acá para que ustedes vengan a macro. Aquí estamos con la FM. Lisette Espinosa, subgerente de tienda, sigue conmigo. Ustedes sigan con la música y acá ya nos oímos otra vez. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos retomando el conteo de los 20 superclásicos del rock. Y hoy hemos querido tomar esas canciones de ese género, las más pedidas de nuestros oyentes, y ubicarlas del número 20 al número 1. En el número 10 está la agrupación Blondie con esto que se llama One Way or Another. Thank you.

en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, yo sigo en macro porque esto está buenísimo. Ustedes se pueden volver dueños del ahorro de mil y un formas. ¿Cómo les va? Soy Carlos Arria, para de pronto los que acaban de prender el radio. Yo estoy acá en macro, feliz de estar acá en macro porque hay muchos descuentos, hombre. Si ustedes se ponen a mirar, uno analiza, todo está carísimo. Todo está carísimo. Qué vaina, hombre. Pero en macro, no. Porque en macro, ustedes tienen mil y una formas de ahorrar. Vengan, conozcan esas formas. Y pues, hombre, macro todos los días, de lunes a domingo, les van a dar una forma diferente para que ahorren. No hay día que no haya descuentos. Usted viene el lunes, descuentos. Viene el jueves, descuentos. El domingo, descuentos. Bueno, lo que hay son descuentos cada día. A ustedes los van a sorprender con una nueva forma de ahorro. Y estaba viendo una cosa importante acá. Ustedes se acuerdan que en macro antes uno necesitaba membresía. Pues bueno, eso es súper importante. Se ha eliminado la necesidad de tener una membresía. Así que nada, los invitamos que vengan y comparen los precios. Y se van a dar cuenta que acá van a ahorrar y acá hay descuentos, como les digo, todos los días de la semana, todo el año. Así que nada, macro, acá los esperamos. Vuélvanse dueños del ahorro para que sepan y conozcan y vivan la experiencia de macro, donde el ahorro es una constante. Ya vuelvo con mi último informe importantísimo de macro aquí con la FM. Hoy estamos rockeros con los 20 superclásicos espectaculares con Alejandro Villalobos. Superclásicos. Los 20. Número 5. Y llegamos a los 5 primeros lugares de nuestro conteo de hoy. Los superclásicos del rock, pero los que más les gustan a nuestros oyentes en la FM. La siguiente canción no posee estribillo y contiene en 6 secciones una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de balada introductoria. El solo de guitarra de esta canción ha sido considerado el 20º mejor de todos los tiempos. ¿Saben de qué canción estoy hablando? Aquí está en el número 5, Queen con Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Aching all the time. Goodbye, everybody.